los niños son los más fáciles en hipnotizar. No se trata de hipnotizarlos, sino de asaltar la hipnosis en la cual ya se encuentran. En este módulo profundizamos en la preparación adecuada del niño y en una gran cantidad de inducciones hipnóticas para que sepas exactamente cómo hipnotizar a niños. Objetivos. Inducciones hipnóticas para niños y adolescentes. Sepa cómo aprenden los niños y cómo funcionan sus mentes. Aprenda la aplicación de una gran variedad de intervenciones de hipnoterapia infantil. Sugerencia directa con niños y adolescentes. Cómo trabajar e incluir a los padres. Cómo hipnotizar a sus hijos y enseñar a los padres a hipnotizar a sus hijos. Cómo diseñar un plan de tratamiento de hipnoterapia infantil, sesión por sesión. Todo lo que necesita para trabajar de manera efectiva con niños y adolescentes. Los 7 códigos secretos del lenguaje corporal para persuadir a quien quieras y evitar que te manipulen, a solo un clic de distancia. Bienvenidos. Este curso contiene 75 videos con un peso de 4.79 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.